Res informate, informate, formate. Mate? Te? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? Una alimentación sana es imprescindible para todos, pero sobre todo para vos, que estás en la etapa de crecimiento y necesitas formar bien tus huesos. Alimentarse sanamente no significa solo comer frutas, verduras, semillas, sino que también necesitas descansar suficiente, no tener posturas perjudiciales y hacer deporte moderado. Hay que llevar una vida activa y no estar todo el día sentado viendo la tele o jugando a la computadora. Aunque supone un esfuerzo hoy, vas a evitar problemas con estos consejos y tu cuerpo se desarrollará saludablemente. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak. Como cosa buena, yogur es petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita, sin sorpresas, y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas, bebida oscurita, con su roja etiqueta, queriéndome. ¿Qué podemos entender por alimentación saludable? Alimentarse es una de las acciones más importantes para vivir y sentirse bien. Es saber seleccionar adecuadamente los alimentos que favorecen tu crecimiento y desarrollo físico y mental. A veces pensamos que tenemos que comer abundante para tener salud, pero no es así. Hay que saber qué alimentos se deben comer, cómo combinarlos y la higiene que hay que tener presente para su consumo. Muchas veces sucede que las personas piensan que alimentarse y nutrirse son acciones similares, pero no es así. Alimentarse es un proceso por el cual los seres vivos toman del medio que los rodea los alimentos que consumirán, que contienen sustancias llamadas nutrientes. Un solo alimento no proporciona los nutrientes necesarios para cumplir con los diversos procesos en el organismo. Por eso se habla de una alimentación balanceada, que es aquella que proporcionará la cantidad de nutrientes indispensables para el organismo. Nutrirse es un proceso que realiza el organismo de los seres vivos, transformando los alimentos e incorporando y utilizando los nutrientes aportados por estos. Como en cada alimento, los nutrientes están en diferente proporción y tu cuerpo necesita una determinada cantidad de estas sustancias, tenés que cuidar la elección que haces de esos alimentos cuando te alimentás. Una buena dieta puede ayudarte a mantener la salud e incluso hasta mejorarla. Es importante que sepas elegir alimentos variados y consumirlos con moderación. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Esto fue un aporte del programa de radio Uno Nunca Sabe para FM Los Molinos 90.7. Una alternativa en el dial.